el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles como todos los días de lunes a viernes para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando este día viernes 15 de agosto de 2014. Se armó un limpio, dicen por ahí. Se armó un limpio porque viernes 15 significa, con toda seguridad, va a haber por lo menos desacuerdos, si no disgustos, en muchos hogares en los que se va a producir la circunstancia de que algunos van a llegar tarde con el cuento de que había mucho tráfico y lo que hicieron fue agarrar, cobrar e irse de una pequeña rumbiña por ahí. Bueno, ojalá no sea en todo caso para convertir el asunto en crisis. Que lo disfrute, la gente tiene que disfrutar. Pero por supuesto con la debida cautela, ponderación de juicio y sin afectar a los demás. Está amaneciendo un día con una densa bruma sobre el ámbito metropolitano de Caracas. No hay el sol radiante que suele darse los viernes, pero no sabemos cómo puede ser denominado el clima, porque como ustedes saben, pues nuestro diagnosticador del tiempo está de licencia, que llaman, por reposo médico, y no lo tenemos con nosotros. Vamos a ver si la semana que viene ya lo tenemos. En todo caso, hay una bruma que anuncia que puede haber algunas precipitaciones dispersas, como dicen los entendidos en la materia, y tal como le dijimos ayer, que a lo mejor algunos no nos creyeron porque vieron el sol tempranito y nosotros le dijimos salgan con paraguas de todas maneras. Bueno, también les decimos lo mismo. Sepan que es viernes y si cae agua por ahí, les cae alguna lluvia, va a haber mucho tráfico. Y eso sí, de verdad que pudiera hacer que la gente entonces se le complicara el retorno a su hogar. La cantidad de tráfico un viernes suele ser terrorífica. En todo caso, que pasen todas y todos pues el día más agradable posible, es lo que desde ya les deseamos. Estamos en una fecha histórica, se conmemora una fecha más que importante en la historia política de nuestro país, porque tal día como hoy, un 15 de agosto del 2004, se celebró en nuestro país el primer referéndum que la oposición llamó revocatorio y la revolución llamó reafirmatorio presidencial para decidir la permanencia del comandante Hugo Chávez en la jefatura del Estado. Ese fue el primer referéndum que se dio en el mundo entero para decidir esa posibilidad, la posibilidad de la continuación en el ejercicio del mandato presidencial legítimo, que fuera debidamente electo en su momento, en su oportunidad, por el pueblo en forma mayoritaria, pero que sin embargo tenía la posibilidad de acudir de nuevo a las urnas a solicitud de un sector de la población, tal como lo contemplan dos artículos en particular de la Constitución Bolivariana de nuestro país, que acababa de ser aprobada en 1999, también de manera abrumadoramente mayoritaria por el pueblo venezolano. El pueblo aprobó una constitución moderna, avanzada, que es admirada en el mundo entero, incluso por aquellos países o sociedades que no alcanzan modelos tan avanzados como nuestro texto constitucional, saben, reconocen y admiran en nuestra constitución uno de los textos más completos desde el punto de vista constitucional que hay en el mundo. A nosotros, en lo personal, nos lo ha dicho gente del más alto nivel en el ámbito constituyente, experto de la Constitución en la oposición venezolana. Eso para nosotros ha sido no un elogio, sino un reconocimiento del mayor aval por parte de los que saben de eso, de quienes conocen de la materia, con lo cual pues nos completa el orgullo que sentimos por ese instrumento tan valioso que tenemos nosotros para referenciar a nuestra sociedad desde el punto de vista jurídico, el asiento legal de nuestra democracia, de nuestra soberanía. Por eso es que el comandante Chávez fue creciendo a través del tiempo de manera consistente en su liderazgo, no solo en el país, sino en el mundo. Porque su propuesta constituyente era efectivamente un instrumento para el avance de nuestra sociedad, para la conformación de un piso sólido a partir del cual nuestro proyecto de nación podía erigirse de manera más sólida y robusta. Él lo hizo convencido de ello desde un primer momento, cuando apareció en la escena pública, lo planteó con esa fuerza, con esa vitalidad con la que siempre defendió el proyecto revolucionario, el proyecto de transformación de nuestra sociedad en la búsqueda de la justicia y la igualdad social. Desde siempre lo decimos porque conocimos incluso en lo personal esa vocación, esa vehemencia del comandante Chávez en defensa de ese modelo constitucional participativo y protagónico. Desde un primer momento la oposición se burló de ese texto constitucional, lo rechazó, lo repudió. Todo el país lo sabe, pero además existen todos los documentos, los videos, incluso las cuñas para promover los candidatos a la elección de 1998 se referían al tema con insistencia y lo colocaban como una insensatez, como una loquera, como un proyecto suicida para la nación, el de avanzar en una nueva constitución. Nosotros lo tenemos, todos esos documentos, los comentamos en nuestras conferencias, etcétera. Existen ahí como pruebas irrefutables de la condición contrarrevolucionaria de la derecha venezolana, que se mantuvo siempre en la posición contraria a la propuesta constituyente que planteó Chávez al país y que tenía en eso, en la posibilidad de la participación y del protagonismo del pueblo, la herramienta fundamental diferenciadora de todos los textos constitucionales del mundo, empezando por la posibilidad de que, habiendo sido electo un presidente, un primer mandatario, con el voto popular, que de manera inequívoca, irrefutable, debía ser reconocido por el derecho que tiene el pueblo a que se le oiga a través del voto, y que se consagra en esa constitución en todos sus aspectos, desde la participación del pueblo en los partidos políticos, en la construcción de las organizaciones políticas y en la elección de los candidatos de los partidos, etcétera, en todos los ámbitos del proceso, hasta llegar a la cristalización clara, transparente e inequívoca a través del voto en la democracia que construimos. Esa posibilidad a mitad del periodo que está contemplada en los artículos 72 y 233 de la Constitución reforzaba esa posibilidad, haciendo tangible en la práctica ese protagonismo, esa participación, y eso le da su carácter de documento, de texto constitucional por encima de cualquier otro en el mundo. El hecho de que, habiendo una elección con todas las de la ley que determina quién es el presidente producto de una decisión popular, que pueda ir, sin embargo, a un revocatorio o a un referéndum, es un avance sin precedentes para las sociedades en el mundo entero, como hemos dicho. Y aquí en Venezuela nosotros fuimos protagonistas de ello. El presidente Chávez, incluso en forma privada, a su equipo se lo transmitía permanentemente. A nosotros, en lo personal, yo esto no lo he contado jamás, mucho menos públicamente, nos lo dijo meses antes de que se diera incluso la posibilidad de que la oposición iniciara la recolección de firmas, en la que se montó de manera fraudulenta, en la que quedó en evidencia todas las triquiñuelas, las trampas, todo ese proceso bochornoso de su supuesta recolección de firmas. El presidente nos lo decía en un momento que nos preguntaba: ¿qué le parece a usted la posibilidad de un referéndum?, nos decía en alguna oportunidad. Yo recuerdo clarísimo esa conversación en la que yo le decía: mire, presidente, no sé, me parece que si ya se ganó y eso es perfectamente legal, ese triunfo, y el gobierno es legítimo, avanzar en esa posibilidad, si se tiene, digamos, la mano ganada porque corre riesgos de alguna naturaleza. Habían sucedido los hechos del golpe de Estado de abril, ya había sucedido el paro petrolero, y empezaba ese debate. Recuerdo que la respuesta del comandante en aquel momento fue con una, como digo, gran convicción y con un brillo en los ojos, con un gran entusiasmo. Dijo, pero es que la revolución se revitaliza con la movilización del pueblo en la calle, la campaña le da una vida propia a la revolución, que está ahí en la calle hablándole al país y al mundo de su disposición a construir un nuevo modelo social. Recuerdo que esa fue su respuesta, y él habló del entusiasmo, le dijo, bueno, si hay que correr el riesgo, nos decía, habrá que correrlo, pero yo creo que ese momento de la campaña, de la revolución junto al pueblo en la calle, es lo que le da vitalidad a la revolución, lo recordamos clarísimo. La oposición trató de desvirtuar después de haber hecho todas las trampas y las marramucias para levantar una cantidad que eran por lo menos de 2/3 más de lo que había dicho que había recolectado en firma, eran lo que se conoció como firmas planas. Se les descubrieron las casas ahí en el Marqués, las oficinas en las que estaban encerrándose, en eso que ellos llaman encerrona, que es para montar las trampas, como se les llama a las reuniones de los grupos que quieren confabularse para el mal, se les llama encerrona, como ellos llaman a sus reuniones. En esas encerronas en aquel momento ellos tenían una gente que le pagaban dinero, se descubrió en aquel momento incluso los recibos de pago de la gente que estaban ahí contratadas para sentarse a hacer firmas y firmas y firmas y firmas y firmas. Se les hicieron pruebas grafotécnicas y se descubrió que eran de la misma mano de donde salían todas las firmas de las listas que ellos estaban presentando. Se les descubrió que era mentira los nombres de las personas que estaban ahí, que eran inventados. Se le descubrió que las cédulas no coincidían con los nombres y que además eran cédulas inexistentes. Fue un proceso verdaderamente bochornoso, escandaloso, como pocas veces ha habido en la historia del país. Pero sin embargo el presidente insistía en que había que seguir adelante, cumplir con eso que planteaba la Constitución y que era lo que le iba a dar la constatación ante el país y ante el mundo de que es una Constitución valiosa, que es una Constitución avanzada por encima de cualquier otra. Ese era el empeño permanente del comandante Chávez. Y había que denunciar la irregularidad con las firmas planas, como se les llamó. Había que denunciar todas las triquiñuelas, todas las tramposerías de esta gente. Pero había que avanzar. Con esto quiero decir, si el comandante no hubiera querido que se aceptaran esas triquiñuelas, esas marramucias, no se hubiera dado el referéndum revocatorio, no se hubiera dado, porque eran demasiadas las incriminaciones que tenía esta gente, las evidencias de que estaban haciendo trampas y no recogían las firmas que dictan las leyes que tienen que recogerse. El referéndum se dio porque el comandante quiso. Eso es lo más importante que hay que decir en esto. No solo que hubo un triunfo arrollador del 59.1% por encima de un 38% apenas que alcanzó la oposición en esto, siendo que la oposición se había reunido toda en un solo bloque. Por primera vez se daba un fenómeno en el que la oposición, las fuerzas políticas, se reunían todas para ir contra el presidente de la República. Sin embargo, no llegaron a pasar del 38%. Eso era, desde el punto de vista político, ya un triunfo más que contundente. Pero el triunfo del comandante, porque demostraba cómo la Constitución sí era una herramienta valiosa, una herramienta poderosa para el desempeño del contrato social en nuestra sociedad, fue el triunfo, por supuesto, más relevante. Y, por supuesto, el que se lograba tal día como hoy, en 2004. El de ese conteo de la voluntad popular en las urnas electorales, una vez más, habiendo sido ya logrado el triunfo en una elección con todas las de la ley, sin embargo, se aceptaba ir de nuevo a ver si se ratificaba ese mandato o no. Eso no lo acepta ningún político en el mundo. por las inmensas posibilidades de riesgo que ello comprende, pero sobre todo porque violenta, según la lógica de los principios democráticos, la lógica de la elección. Sin embargo, el comandante lo asumió como reto, lo asumió como riesgo, lo asumió como posibilidad y avanzó y triunfó, como siempre. De ahí el carácter invicto que le señaló en todo momento el pueblo, el mundo, y del cual habló el presidente Nicolás Maduro durante las exequias del comandante Chávez ahí en la Academia Militar. Es una fecha histórica, no solo por ese triunfo arrollador del comandante en ese referéndum presidencial. Es una fecha histórica porque es un momento en el que el pueblo hizo valer su palabra de manera tangible, de manera concreta, de manera práctica en los hechos reales y ya no en el discurso, en la retórica, en la teoría. Lo hizo en términos concretos, palpables, tangibles. Estaba viva la democracia, estaba viva la revolución bolivariana y eso hace que esta sea una fecha histórica. Por eso la conmemoración a la que está llamando el presidente Nicolás Maduro debe ser entendida por nuestro pueblo como eso, como un llamado de primer orden para nuestro país. Es el momento de rescatar y reivindicar ese espíritu con el que el comandante Chávez fue a ese referéndum. Es la demostración de que la revolución está viva y por eso debemos hoy ratificar lo que se ratificó en ese referéndum presidencial de aquel 15 de agosto de 2004. Que la revolución ha decidido que este país debe enrumbarse por el camino del socialismo, el camino de la justicia y la igualdad social que Chávez nos planteó y por el cual Chávez asumió los retos, los riesgos y los compromisos que hubiera que asumir como los asumió en todo momento. No le fallemos al comandante Chávez, no le fallemos al presidente Nicolás Maduro. Vamos a acudir, vamos a conmemorar, vamos todos a celebrar esta fecha, a sentirlo en lo más profundo de nuestra alma. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace siempre a esta hora saludar su contacto ahí a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Y desde ya ahí está pendiente, como siempre, Oscar Muñoz, está Carlos Parra, está Jesús León, hay una cantidad de gente y nos hacen comentarios sobre lo que estamos hablando el día de hoy. Nos recuerda, por ejemplo, Carlos Parra, que efectivamente se usó a la gente de la empresa privada para el asunto de las firmas y luego para ir a votar en el revocatorio presidencial, en el referéndum presidencial del que estamos hablando, que se conmemora hoy, y la gente se veía obligada a ello. A la gente se le daba una tarjeta en los bancos, en las oficinas. Nosotros recordamos con mucha claridad el asunto porque gente cercana, gente que conocemos, que trabajaba en oficinas bancarias, en algunas empresas privadas, como la Polar, como nos dice Carlos Parra, los obligaban y les daban como una tarjetica que tenían que firmarle o ponerle un sello donde ellos fueran al sitio que les correspondía a ir a firmar primero para que se diera el referéndum y luego cuando fueran a votar en el referéndum. De ahí es de donde salieron las listas planas, las firmas aquellas que convirtieron ellos en una lista que ponían en el portal del Nacional en un primer momento y que luego pusieron en el portal de Globovisión. Eso era para que los empresarios vieran ahí si sus empleados habían ido a cumplir con la firma que le exigía la derecha, que debían hacer para activar el mecanismo que ellos perseguían de destitución del presidente por esa vía. Es de ahí, de esa lista que tenía colgada el Nacional en su portal y Globovisión en su portal de internet, de donde Luis Tascón sacó la lista y la puso en su portal. Pero la derecha entonces le cayó encima como que eso era una cosa fascista, no sé cuánto y tal, y entonces la llamaron la lista de Tascón. Pero no era de Tascón. Tascón no tenía la capacidad, ni mucho menos, para instrumentar una recolección de toda esa cantidad de nombres y de cédulas y tal. No, eso no existía en sus posibilidades. Él mismo lo dice, creo que todavía está su cuenta de Twitter, donde él insistía, esa lista no la hice yo, yo lo que hice fue agarrarla de el portal de Globovisión y ponerla en mi portal, más nada. Una cosa que perfectamente puede hacer cualquiera. Pero esa gente se empeñó a tal extremo que lo tienen en la cosa mitológica, política venezolana contemporánea, como que fue la demostración del fascismo revolucionario más palpable, etcétera. Lo de la lista de Tascón. La lista de Tascón era la lista de Alberto Federico Ravel y de Miguel Enrique Otero. Esa es la realidad. La gente lo sabe, la gente que estaba trabajando en las empresas privadas de todo tipo sabe que era obligada a ir a firmar si no la despedían. Para eso fue que ellos hicieron esa lista. Bueno, el evento que nos corresponde comentar como corolario de esta conmemoración del triunfo del comandante Chávez hace 10 años en ese referéndum consultivo es la forma fehaciente en que se sigue dando, sigue avanzando, sigue profundizándose el proyecto revolucionario en el país a través de hechos como este, de la entrega de la vivienda 600.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela que el presidente transmitió ayer en cadena nacional. Un evento sin precedentes en el mundo, porque no hay, como hemos insistido siempre, la gente puede creer que yo estoy haciendo una fraseología publicitaria, propagandística aquí con el tema. No, nosotros tenemos que reivindicar como venezolanas, como venezolanos, el hecho de que estemos experimentando en nuestro país, en nuestra nación, un acontecimiento de esta naturaleza, porque no lo hay en ninguna parte del mundo donde los gobiernos estén construyendo viviendas, pero no solo la vivienda, las cuatro paredes, sino la vivienda entendida como hábitat, con todos los ambientes que dignifican la vida del individuo. Es decir, todo el urbanismo, las plazas, los parques que comprende cada urbanismo, todas las instalaciones para ahí poner a funcionar las misiones que sirven a la población, las escuelas, incluso locales para pequeñas empresas en las que pueda desempeñarse la gente, los habitantes de cada urbanismo. Complejos urbanísticos integrales que son los que hoy lleva a cabo la Gran Misión Vivienda Venezuela desde el año 2010. Leo la nota de prensa de Miraflores. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este jueves la entrega de 680 viviendas en Caucagua, ubicado en el municipio Acevedo del estado Miranda. El primer mandatario nacional resaltó la entrega de la vivienda 600.000 de la Gran Misión a una familia en Sabaneta de Barinas. Ese acto fue encabezado por el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, en el urbanismo Don Justo Moreno, del municipio Arbelo Torrealba del estado Barinas. El jefe de Estado estuvo en la entidad mirandina en compañía del presidente de Corpo Miranda, Elías Agua Milano, y otros funcionarios que integran al Gabinete Ejecutivo Nacional. El presidente Nicolás Maduro destacó que esta construcción forma parte de los acuerdos de inversión entre China y Venezuela y fueron una respuesta habitacional para las familias afectadas por las vaguadas que se dieron en el 2010. Estamos construyendo patria para los pobres. La época de cambiar rancho por rancho se acabó, y eso lo dice en referencia a eso que trató de hacer la derecha en nuestro país en la figura del nefasto, del siniestro gobernador que tenemos en el estado Miranda, el que fue candidato siempre ahí y protagonizó todos los fracasos. Fíjense ustedes lo que es otra forma de diferenciar la revolución de lo que hace la oposición. Nosotros conmemoramos los triunfos de Chávez y ellos lo que tienen ahí es la carga, el peso de los fracasos permanentes, de las derrotas recurrentes en las que ellos caen, como las de este sujeto que es el gobernador de Miranda, Capriles Algo. Y él, durante sus campañas electorales, precisamente para la presidencia, las de el 2012 y las del 2013, él recurrió a la trampa, a la infamia, al engaño, como siempre hace la derecha, tratando de montar una campaña con el asunto de las viviendas que él supuestamente habría dado, y hablaba de 100.000 viviendas que había dado en el estado de Miranda. Se demostró a través de una serie de reportajes de venezolanas de televisión y que el pueblo conoce en la vida diaria, cotidiana, en el estado de Miranda, que era completamente falso. Pero además, era tan falso que el tipo no podía colocar en la cuña donde debía publicitar lo que él decía que era una gran labor sin precedentes en el país, en la construcción de vivienda para el pueblo. No pudo poner una sola. Y entonces lo que aparecían eran unos ranchos a los que él le daba 1.500 bolívares para que le pusieran una tablita nueva, etcétera. Y salía insultando a la gente ahí, diciendo: esta es la vivienda digna que ustedes necesitan, entre un matorral horrendo, pestilente, lleno de cloacas, unas cosas espantosas que salían en las tomas. Imagínense cómo será de falso el discurso de esta gente, que en esas cuñas suele buscarse, aunque sea una, que esté bien hecha para mentir con cierto nivel de credibilidad. Y él no pudo poner jamás. Se veía él subiendo por entre unos matorrales, un barrial lleno de cantidad de mugre y de pestilencia, y entonces llegaba a la casita de la gente aguantándose entre las tablitas ahí más o menos como podía. Entonces decía: esta es la vivienda digna. Eso fue a lo más a lo que pudo llegar, con todos los recursos del Departamento de Estado por delante, con todo el poder de los medios de comunicación, con toda la capacidad de engaño de la derecha. A lo más que llegaron fue a unas tomas ahí mal hechas en un medio rancho que él y que le había dado 1.500 bolívares para que la gente arreglara el asunto. No volvieron a hablar más del tema. El inefable CJ, el diputado este farsante que siempre salía con su pantalla hablando ahí, no se ha hecho ni una sola vivienda, decía. Y fue y se lo dijo ahí a los ministros, delante del presidente de la República en Miraflores, en la reunión que se hizo en abril para el asunto del diálogo. Y no hubo manera, no hubo manera de que tuviera decencia, responsabilidad, y salió a decir: no, porque no se han hecho las viviendas. Y el ministro Ramírez le dijo: véngase con nosotros. Lo invitamos a que se venga, y el tipo no fue nunca. A ver la cantidad de viviendas que se están haciendo en la revolución, porque son viviendas primero dignas, pero son demostraciones de que la revolución es verdadera, que es auténtica, que está ahí favoreciendo al pueblo, como lo mandó el comandante Chávez. Por eso los tipos tienen que buscar hacer esfuerzos desmedidos por tratar de distorsionar el asunto, de mentirle al pueblo, porque saben que en la medida en que la revolución se la deje libre, se la deje correr, la revolución va a realizarse, va a construir bienestar para el pueblo. Por eso ellos tienen que obstaculizar, por eso ellos tienen que mentir, por eso ellos tienen que tratar de cercar al venezolano para que no vea los logros de la revolución. Y por eso tienen que tratar de colocar a la gente en esa condición de disociación psicótica en la que quieren sumir a las venezolanas y venezolanos, como hemos comentado toda esta semana, con el tema de la supuesta crisis. Han invadido el espíritu nacional con la tesis de que todo lo que sucede de malo, de ineficiente en el país, es culpa del gobierno revolucionario. Lo hemos comentado todos estos días. Ayer estaba yo, por razones pues personales, de visita en el cementerio del Este, y más abochornado, indignado, no pude salir de ahí, porque no hay manera. En un momento determinado, en las oficinas administrativas, porque ir al cementerio no es solamente ir a un velorio, o ir a una misa, o ir a visitar una tumba, es cuando uno se encuentra con la cruda realidad de todo lo horrendo que puede llegar a ser el sector privado, la empresa privada que quiere venderse como pujante, que quiere evadir la responsabilidad en la penuria que padecen día a día los venezolanos, que quieren meterle en la cabeza al venezolano que es culpa del gobierno todo lo malo que pasa. Se constata toda esa perversión ahí en el edificio administrativo del cementerio del Este. No hubo, durante el rato que yo estuve sentado ahí, yo me senté en la puerta del edificio administrativo y entraban y salían venezolanos humildes mayoritariamente. Los ricos parece que se están enterrando allá en Miami. Era gente del pueblo que estaba ahí con el pesar del dolor terrible por la pérdida de un deudo que tenían ahí algún familiar, y sin embargo tenían que estar atendiendo el problema administrativo de todo tipo, desde cómo va a ser la placa hasta cómo va a ser el entierro o la incineración. Y entonces en todo por donde van pasando le van quitando dinero y le van cobrando miles y miles de bolívares, y la gente quejándose por la mala atención, quejándose por los cobros indebidos, por toda la cantidad de cosas que le van cobrando, a pesar de que la mayoría tienen seguro y que tienen años pagando y que están convencidos de que no había problema a la hora de que llegara este infausto momento, y sin embargo le dicen: no, tienes que pagar todavía 5,000 más, más 2,000 más de esto, más 2,000 más de esto, y aquello es una cosa que es una espiral de una vorágine horrenda de falta de compasión, de sentimiento, de explotación del dolor de la manera más asquerosa y vil. Pero cuando uno va entonces a ver lo que hay en las tumbas, es una cosa horrenda, es un muladar, las tumbas están completamente destartaladas, aquello que le venden a la gente, por lo cual le cobran, que es supuestamente un jardín donde no hay aquella cosa terrible de las tumbas que se están viniendo abajo y tal, no, es un jardín supuestamente. Bueno, los tipos que te cobran todo eso no le hacen mantenimiento, las placas de las tumbas están regadas por allá, por aquí, las tumbas están abiertas, no hay ninguna grama que sirva para nada, la gente tiene que pagar su propia grama después que pagó por estar ahí en un cementerio que es de grama, pero tiene que ir a pagar su grama independientemente, entonces eso hace que las de al lado se deteriore y se vaya. Es una anarquía horrenda, llegamos a ver hasta una cosa espantosa de una urna oxidada ahí a pocos metros de donde están las parcelas, en una cosa donde hacen una práctica espantosa de ir a recolectar las coronas que se le ponen ahí a la gente pues que fallece. Bueno, entonces ellos se las llevan para allá y las desarman y las reutilizan, las montan en un camión y allá por ahí tienen una cosa espantosa, tétrica, horrenda, como pocas veces hemos visto. En esa condición se lleva adelante una empresa que nació del ladronaje, del robo más horrendo que se ha dado, que se recuerde aquí, desde hace más de 30 años. Ahí se le dio una concesión a un sujeto que era un mafioso, un tipo Alejandro Kaufman, que el tipo andaba jactándose como miembro del CEN de Acción Democrática, de que él compraba todos los concejales de lo que era el Consejo de Baruta en aquel momento, antes de la reforma que se dio para que se diera entonces el Consejo de Latillo y el de Petare y el de Baruta por separado. Aquello era un solo consejo y este tipo se jactaba de que él tenía comprados a todos los concejales. Lo gritaba a los cuatro vientos y andaba con unos comisarios de la DICIP que estaban bajo su sueldo y que amenazaban a la gente. Y fueron robándose los terrenos que iban más allá de los linderos que se le habían concedido para que ahí se llevara a cabo el trabajo pues del sepelio de la gente en ese municipio. Bueno, ese tipo se robó toda la montaña hasta donde te alcance la vista en los cuatro vientos. El tipo fue extendiendo y ha llegado al extremo de que más allá todavía de los linderos que se robó durante años para cobrar lo que le daba la gana, para cobrar cifras comunales desde un primer momento que violentaban todas las ordenanzas, todo lo que estaba establecido, ahora está construyendo un centro comercial. Imagínense ustedes, un centro comercial a las puertas del cementerio para colocar ahí la venta de las flores y todo esto y acabar con las ventas de flores que están ahí en todo el acceso, en la vía de acceso al cementerio, para seguir haciendo negocio con la muerte de la gente. Ahí todo es un negocio, desde el cafecito para arriba, la placa, el terreno, la urna, el velatorio, la capilla y ahora el centro comercial que va a instalar. Esa es la empresa privada, esa es la demostración de cuán miserable puede llegar a ser esa empresa privada que anda escondiéndose, evadiendo la responsabilidad en la penuria del pueblo venezolano. Esa empresa que está metiéndole a través de sus medios de comunicación en la mente a la gente que todo lo malo que pasa en el país es culpa del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa es, si quieren ver ustedes, la empresa que daña el bienestar de los venezolanos, que destruye nuestras posibilidades, vayan al cementerio a ver ese emporio de Alejandro Kaufman, ese mafioso que hizo eso con base en el delito que cometió contra la propiedad, contra la gente, que abusó de todas las leyes, de todas las ordenanzas para montar ese emporio millonario sobre el dolor del pueblo, sobre el dolor de la gente que vaya en el momento más terrible, que es el momento de enterrar a un ser querido. Ahí vimos un dolor espantoso durante mucho rato y salimos indignados y con el compromiso de que íbamos a hablar de ello en nuestro espacio, porque ese es nuestro propósito: asumir con responsabilidad, con seriedad, el dolor, el padecimiento, el malestar del pueblo, para poner en su justo lugar quiénes son los verdaderos responsables y quiénes son